Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos oyentes de este espacio informativo de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí, como cada mañana, con ustedes en 100.9 Cultura FM, en 940M, en nuestras dos páginas web, la de Radio CC y la de Cultura FM, y también acá acompañándoles con las entrevistas virtuales a través del Facebook Live de Radio CC y de Cultura FM. Para quienes gustan de esta actividad también, de lo que es la cultura más cercana a nuestros artistas a través del video, les tenemos también acá este espacio. Saludamos entonces en esta mañana, mitad de la semana, día miércoles. Hoy estamos acompañados del grupo Voces. Acá nos acompañan tres de sus integrantes y les vamos a ir contando a lo largo de esta entrevista todos los detalles de quiénes son ellos. Voces es considerado actualmente como uno de los grupos más representativos de la música ecuatoriana a nivel nacional e internacional. Nacen en el 2003 con el objetivo de interpretar obras de autores y compositores de ecuatorianos y de América Latina. El formato del grupo es cuatro voces fusionado con instrumentos clásicos y latinoamericanos. Ellos trabajan en arreglos musicales, tratando de que la música no se aleje del formato popular. Estos y más detalles los vamos a conocer en los siguientes minutos. Queremos agradecer la presencia entonces acá de Marco Orozco. Él es cuarta voz, piano, guitarra y director musical. Estamos también junto al maestro Andrés Sánchez Mena. Él es tercera voz y guitarra. Y también le agradecemos la compañía acá a Renato Cajamarca, que nos acompaña. Renato es primera voz del grupo, de la agrupación Voces. Gracias a los tres maestros. Empezamos con usted, Marco. Entonces, ¿qué podemos destacar de la actualidad del grupo Voces? Y sobre todo, de este tema con el que empezamos, observando el video acá en el Zoom y escuchando acá en la radio, este tema muy bonito del grupo Voces. Bienvenido, Marco. Buenos días. Muchísimas gracias. Hemos escuchado una hermosa canción, Luz de Luna. Es un guapango mexicano de la autoría de Álvaro Carrillo, un gran compositor del Distrito Federal de mexicano. Y pues bueno, lo hemos tratado de interpretar de la mejor manera, con el fin de que se pueda gustar más que todo a nuestro público de Ecuador y del mundo, especialmente para nuestra América Latina, quienes gustan muchísimo de nuestra propia música, ¿no? Y muchísimas gracias, Alex, por darnos la oportunidad de poder estar en su programa y que vuestra audiencia, que vuestro público nos conozcan un poquito más de lo que hacemos el grupo Voces. Acá estamos con Renato, con Andrés. Nos faltó el día de hoy Moisés por razones de la vacuna, ¿no? No pudo asistir. Pero bueno, estamos acá de todo corazón. Pues bueno, siempre a las órdenes. Perfecto. Gracias, Marco. Andrés, le decimos a usted buenos días, bienvenido acá. Queremos el saludo de usted para nuestro público y conocer también de su parte cómo está la actualidad del grupo Voces. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias una vez más, mi estimado Alex, por la invitación y poder participar con nuestros radioescuchas. Y claro que ahora por este medio también nos pueden observar. La verdad que en la actualidad, extrañando bastante, ¿no?, los escenarios, la verdad, como solo se lo solía hacer. Hemos hecho algunas cosas de forma virtual, con videos, para que sepan que sigue presente el grupo Voces. ustedes, entregando como siempre su arte y sobre todo su cariño. Perfecto. Renato, saludamos también con usted acá en el informativo de Zona Cultura. Estamos conociendo de a poco y vamos a ir dialogando junto a los tres de lo que es la agrupación Voces. Estas producciones también en video muy agradables que causan mucho impacto en el público. ¿Cómo lo realizan ustedes, Renato? Bienvenido, buenos días. Claro, hemos tenido, o sea, ya con el transcurso de los años, Marquito, que ha estado al mando de todo esto, se han hecho algunos videos en el Teatro Sucre, en la Casa de la Cultura, pero últimamente por esta calamidad que estamos pasando a nivel mundial por la pandemia, nos hemos dado ideas, o sea, Marquito ha tenido que unir videos, yo también he tenido que editar, todo el mundo ha aprendido a manejar todo lo que son programas de edición para poder unir, para dar un video como que sea agradable para el público, que no sea, incluso sea darse modos para que el video sea original en medio de todo lo único que se podría hacer en esta pandemia, ¿sí? Entonces nos hemos manejado con eso, hemos tratado de que salga de la mejor manera, tratando de unir, mandando videos desde cada casa. Perfecto, gracias Renato. Marco, en el 2006 ustedes graban su primer CD titulado Tiempo, ¿no? Temas inéditos de autores y compositores contemporáneos del Ecuador, y con esto que decíamos, ¿no? Y los presentábamos con este término de lo que es ritmos latinoamericanos. ¿Cómo fue este trabajo, Marco? Bueno, primeramente es algo lindo y riesgoso a la vez, porque al estar todavía recién iniciados, porque nosotros iniciamos en el 2003, pero en el 2006 todavía seguíamos nuevos, pero el poder interpretar trabajos de composición de autores y compositores nuevos y llegar a tratar de llegar al público, si fue bien riesgoso o no, pero nos atrevimos, entonces fue un trabajo muy importantísimo, donde colaboraron muchísimos autores y compositores, todos los compositores: Alcibar Ortiz, René Paladines, Marco Villota, Marco Macancela, que también estuvo colaborándonos en esa ocasión, Giovanni Tamayo, también Santiago Jaez, compositores como Danis Dagoberto Vilela, Tulio Bustos, muchos compositores que estuvieron ahí, aquí acompañándonos al Grupo Voces para poder sacar nuestro trabajo, primer trabajo discográfico, un trabajo que nos llevó muchos nervios al mismo tiempo al inicio, ¿no? Pero luego el resultado fue muy lindo, ¿no? Fue muy lindo, muy, muy, muy halagador el saber que el público ya nos estaban reconociendo de a poco y poder ir llegando, y con ese mismo trabajo discográfico pudimos llegar incluso a otros países. Claro. Andrés, ¿cómo califica usted la evolución que ha tenido el grupo, ¿no? Desde su nacimiento hasta la actualidad, y destacar lo que ha sido el 2020 con este 2021, ¿no? Ustedes trabajando desde casa, acoplándose a lo que es la virtualidad. ¿Cómo ha sido, cómo lo ve usted esa evolución del Grupo Voces, Andrés? A ver, bueno, la evolución pienso que, bueno, se viene dando siempre con experiencia, ya que, bueno, el Grupo Voces, gracias a Dios, también ha sido formado con músicos preparados, músicos estudiados justamente el arte de la música. Entonces creo que la experiencia que se ha ido también trayendo del estudio, creo que hemos venido logrando cosas nuevas, sobre todo, y novedosas. Perfecto. Queremos recordarles, amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros acá en el informativo de Zona Cultura, la mañana de este miércoles 28 de julio del año 2021, que estamos acompañados hoy del Grupo Voces, disfrutamos de su música en video acá en el Zoom, en el Facebook Live de Radio CSE. Y amigos, a quienes están en 100.9 FM y 940M, escucharon ustedes la interpretación también de estos maestros. Marco Orozco, Andrés Sánchez y Renato Cajamarca están acá acompañándonos de esta mañana. Ellos son cuatro, nos falta Moisés Carabalí también, que le mandamos un abrazo, y que, como destacaba Marco, él también se encuentra en este proceso que estamos todos, ¿no? Ahora hablando de lo importante que es la vacunación, precisamente para reactivar el sector del arte y la cultura. Marco, hablemos por dónde ha recorrido con su música el Grupo Voces. Nos llamaba la atención que ustedes estuvieron también en Shanghái, China. Así es. Estuvimos la primera vez que salimos del país para el Festival del Mono Núñez en Cali, Colombia. Realmente un festival muy importantísimo. Yo creo que es el segundo festival más importante después de Cosquín. Entonces, porque ahí venían representantes de diferentes partes de Latinoamérica y del mundo, porque habían agrupaciones de Inglaterra, si no mal recuerdo, agrupaciones de Estados Unidos, y que también llegaron Y pues nosotros representando a nuestro país, y lo digo con toda entereza, mi querido Alex, yo creo que fue una representación muy importantísima y exitosa que tuvimos allí justamente en este festival en Cali, Colombia, en el Festival del Molón Núñez. Y por ese festival, por esos conciertos que dimos en este bello país, en esta parte del país de Colombia, fuimos invitados luego de algunos meses al Festival de las Culturas, que fue en Tunja, en la parte de Boyacá, de Colombia, también allí mismo donde tuve la oportunidad de dar, creo que fueron 8 conciertos en 8 ciudades diferentes, donde el público se dio presencia. Tal vez es la primera vez que escuchaba al grupo, y nosotros la primera vez que también veíamos el público colombiano ya un poco más serio, si se lo puede decir. Realmente sí fue de mucha inquietud, de muchos nervios, de mucho saber de qué, si les gustará, no les gustará lo que hacemos como grupo Voces. Y realmente en todos los escenarios que tuvimos en esta gran gira, pues tuvimos muchos halagos, mucho cariño, mucho gusto de la gente de poder escuchar nuestra música. Luego de allí estuvimos invitados a la gran noche de concierto del Ecuador en Shanghai, donde nosotros fuimos los artistas centrales invitados, porque fuimos acompañados por la Orquesta Sinfónica Juvenil de este país bajo la dirección de un ecuatoriano como es el maestro Hernán Castro. Entonces, esto fue muy importantísimo para nosotros, este evento, porque no solo era Shanghai, sino no solo China, ¿no?, sino los representantes de todo el mundo que se juntaron justamente en este gran evento. Habíamos gente de Polonia, había gente de Chile, había gente de Venezuela, había gente de Perú, había gente de Japón, de Indonesia. Gente de todo el mundo que pudieron apreciar, porque nosotros juntamente con la Orquesta Sinfónica interpretamos casi en su mayoría de música ecuatoriana y también música compuesta por uno mismo, de la misma manera del folclore latinoamericano. Entonces, como que hicimos un paseo musical por todo nuestro país y por toda nuestra América Latina. Luego de venir de esta gira, de este importante evento internacional, que fue un ensayo de un mes, imagínate, Alex, con la orquesta de este país, era tan importante porque si no nos entendíamos, pero por lo menos las notas musicales salían, ¿no? Pero había, yo tenía que traducirle, por ejemplo, a un solista o a los músicos, indicarles cómo tocar, por ejemplo, la canción de los Andes, el Pasillo Sombras, y todo ello, que conozcan imaginariamente, claro, que con un traductor, con el mismo director de la orquesta, que les iba traduciendo lo que yo les indicaba sobre los bellos paisajes, cómo es nuestra gente, cómo es nuestra cultura, para que ellos se puedan interiorizar y poder interpretar. Y realmente salió un concierto de muchísima calidad. Bien, gracias, Marco. Andrés, ¿qué se viene en lo nuevo que ustedes nos presenten en este 2021? Y están ustedes trabajando ya, suponemos, en varios materiales para el público. Andrés, ¿qué se viene en lo nuevo del Grupo Voces? Bueno, justamente muchas sorpresas, eso sí. Pero justamente nos encontramos preparando material nuevo, como también estamos con integrante nuevo, entonces también es bueno refrescar el repertorio. Y casi siempre el Grupo Voces está refrescando el repertorio. Entonces estamos buscando temas para adaptarlos obviamente a la agrupación y poderlos interpretar luego. Pero como digo, se vienen sorpresas. Perfecto. Renato, queremos que usted le invite al público. Estamos ya en los últimos minutos de esta entrevista y queremos de su parte que le invite al público a que los visiten en redes sociales, a que quienes no han podido conectarse con la agrupación Voces conozcan de su música, conozcan quiénes son ustedes, la trayectoria, la historia de ustedes y, por supuesto, seguirlos en redes sociales disfrutando de su música, de su arte. Su invitación, Renato, para nuestros oyentes, por favor. Realmente para nosotros va a ser un honor que nos busquen en Facebook como Grupo Voces. Estamos igual en Instagram, también en YouTube tenemos canal con todos los videos de hace años atrás. Sería un honor que nos vean, que nos visiten, que compartan nuestros videos, que disfruten de nuestra música, que le hacemos con todo corazón. Y que estén atentos justamente porque se vienen los temas nuevos, entonces para hacer un boom general. Perfecto. Vamos vamos con su despedida y el saludo para nuestros oyentes. Bueno, muchísimas gracias, Alex, nuevamente agradecerle por la invitación y pues a vuestra audiencia, que nos sigan escuchando. Como dijo Renato y Andrés, realmente hay un grupo Voces para Rato, y las sorpresas que se vienen van a ser muy importantísimas, porque estos van a ser unos trabajos de muchísima calidad internacional. Es lo que queremos, tratar de que nuestro país se lo mire y se lo siga mirando muy bien a los grandes artistas que existen en nuestro Ecuador. Y hay muy buenos artistas. Y creo que hay que seguir trabajando, y Voces para Rato. Tengan por seguro. Muchas gracias. Gracias, Marco. Vamos con su despedida, Andrés, también, y su invitación para nuestro público. Muchísimas gracias, Alex, una vez más. Cordialmente invitados, pues todos quienes nos escuchan, quienes nos miran, para las cosas nuevas que va a traer el Grupo Voces. Agradecerles y decirles pues que nos sigamos cuidando y que vamos a seguir saliendo adelante. De a poco, pero firmes. Perfecto. Les queremos agradecer, amigos. En mitad de la semana, aquí en el informativo de Zona de Cultura, hemos tenido la presencia virtual de Marco Orozco, de Andrés Sánchez y de Renato Cajamarca, integrantes de la agrupación Voces. Como les decíamos, hoy nos ha faltado Moisés Carabalí, y los cuatro componen esta agrupación, grandes maestros de acá de la música del Pentagrama Nacional. Nos despedimos de los tres. Gracias, Marco, gracias, Andrés, y gracias, Renato. Y Marco nos va a presentar un videoclip más, y vamos a escucharlo, por supuesto, acá también. ¿Con qué tema nos queda? Me gustaría que lo presente a Renato. Es una cerveza, por favor. Renato, su presentación, por favor. Con eso nos despedimos. Con ustedes, una cerveza. Les extraño a todo este público hermoso que nos apoyaban tanto. Este tema es un cover que hicimos del grupo Rafa. Perfecto, con este tema nos quedamos. Gracias, Andrés, gracias, Renato, y gracias, Marco. Buen día, que pasen muy bien. Gracias. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarte de aquella trampa mortal, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, y entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanza, sin esperanzas tal vez. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.